más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Buenas tardes. Bueno, hoy un programa súper para arriba, esperando acá a la jefa que nos dé, que nos venga a hacer compañía, esperando a nuestro, ahí está capaz llegando nuestro comentarista de fútbol, y tenemos unos invitados muy especiales. Así que va a estar muy entretenido nuestro programa hoy. Bueno, chicos, llamen o manden mensajitos pidiendo algo al 11-6400-7047. O para hacer alguna propaganda o vender el programa, 4-265-11. Así que vamos a arrancar hoy, para tener más tiempo con nuestros invitados que van a ser geniales, hoy prontito la columna del doctor Maxi Jiménez, que es nuestro psicólogo. Y bueno, nos manda un saludito y nos manda su columna. Arrancamos con eso y después seguimos con el programa, que va a estar genial hoy. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Maximiliano Jiménez, soy psicólogo, trabajo en el Hospital Iriarte de Quilmes, y vamos a compartir a continuación el programa semanal, el micro programa semanal que se llama De Cerca Nadie Es Normal, que es un programa sobre salud mental y actualidad. Esperamos que les guste y aguardamos preguntas, comentarios. Un saludo y muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Acá estamos en nuestro programa de radio, nuestro micro programa por ahora, se llama De Cerca Nadie Es Normal, un programa para la salud mental, y charlamos habitualmente, conversamos con trabajadores, voluntarios, usuarios, familiares de servicios de salud mental acerca de temas de actualidad y salud mental. Y hoy estamos Laura Corradini, Evangelina Reyes, Cecilia Perna y Maximiliano Jiménez. Y vamos a compartir, como hacemos habitualmente, una noticia que salió esta semana. Eva, ¿la tenés por ahí o no? ¿Sí? Sí, bueno, sintéticamente es el aniversario, el 70 aniversario de la creación del manual lo que se llamó enfermedades mentales, que es el DSM-4, que es una clasificación. Actualmente y hace ya mucho tiempo, sus mismos creadores critican fuertemente esta clasificación, que intenta abarcar todos los padecimientos mentales, y bueno, y hace hincapié en sobre todo en niños, por ejemplo, con el diagnóstico de oposicionismo desafiante, oposicionistas desafiantes, y con ciertos estragos que causa seguir difundiendo y el consumo de ese manual. No sé, ¿a ustedes qué les parece, compañero, compañera? ¿Cómo es el consumo de ese manual? ¿Cómo es eso, Eva? Sí, bueno, salió un término así como que se sigue comprando y se sigue utilizando desmedidamente. Entonces produce el encasillamiento y sobremedicación, ¿no? En muchos casos, sobre todo, por ejemplo, pensemos en niños y en niñas que están inquietos en la escuela o tienen problemas de atención y se trata de acallar el síntoma y no buscar la causa. ¿No es cierto? ¿Sabés qué, Eva? Escuchándote, yo a veces trabajo en colegios y doy talleres de educación emocional en primaria y me ha pasado de ver los chicos que están con su acompañante cuando preguntas acerca del diagnóstico, hablan de esto del oposicionismo y hoy por hoy lo que se ve en niños es que hay una gran, gran cantidad de diagnósticos no diagnosticados. ¿Qué quiero decir con esto? Las mismas maestras te dicen, no, ese chico tiene que tener algún diagnóstico, pero no se encuentra el diagnóstico, o los padres, por ahí muchas veces lo que te pasa es que los padres tienen como cierta negación a buscar ese diagnóstico, o muchas veces la dificultad de encontrar el diagnóstico hace que se encasillen a estos chicos en determinados diagnósticos no diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se los medica o se los aísla o se los trata de una manera completamente diferente. Cuando en realidad, al no saber específicamente qué es lo que le está pasando al chico por detrás, y la vorágine del día a día de la maestra, ¿no? Eso de uno los tiene en el colegio a todos estos chicos juntos y pienso un poco que por ahí alguien de los que nos está escuchando tenga algún problema con sus hijos, ¿no? Y ve esta dificultad de saber que el hijo está necesitando algo especial o alguna atención diferencial en el sentido de encontrar qué es lo que necesita ese chico específicamente, pero la vorágine de la clase, del día a día, hace que esa maestra no pueda ocuparse ni hablar de la falta de capacitación que existe Bueno, todavía. pero nos olvidamos del concepto de niñez y cómo va variando con las épocas. Antes un niño inquieto, bueno, era un niño inquieto. Ahora se les pone un título y ahí queda cristalizado. Entonces tiene efectos o puede tener efectos, todo tiene, toda intervención. Pero sobre todo cuando son muy chiquitos, que tienen un año y medio o dos, y se hace un diagnóstico sin trabajar con los padres, es una familia que muchas veces decae, o sea, este hijo decae para esta familia, entonces se termina produciendo una problemática que justamente se quiere evitar. Requiere de mucho trabajo dar un diagnóstico. Y hay que ir más allá del diagnóstico. Un sujeto no es un diagnóstico. ¿No es cierto? Sí, en eso coincido perfectamente, pero y es verdad esto que después de tener un diagnóstico pasa esto como que decae todo un sistema, desde el sistema familiar, que muchas veces se encuentra ante la ignorancia en el sentido de no saber qué hacer, cuáles son las herramientas, a dónde acudir, cuáles son los tratamientos, y muchas veces pasa también esto de la discriminación frente a sus pares con los niños, ¿no? Porque el solo hecho de ponerle un título, un etiquetado como un diagnóstico X, hace que se empiece a desencadenar toda unas situaciones de discriminación que trabajamos constantemente para que eso no suceda, pero que en la realidad y en lo cotidiano sigue sucediendo. Si bien hoy por hoy la sociedad avanzó muchísimo, muchísimo en cuanto a las necesidades, en cuanto a los espacios específicos, en cuanto a los diagnósticos y a los rótulos y las etiquetas, seguimos encontrando, mira, hablando de esto, hace unos días salió, creo que lo habrán visto, se hizo viral el video de una mujer policía que no sabía tratar a un chico que tenía autismo y que estaba teniendo una crisis en un transporte colectivo, y salió en todos lados la incapacidad de esa persona de ver a ese niño en su necesidad. Y eso por un lado, y por otro lado, vos dijiste algo que me parece súper interesante, que es el concepto de la niñez, o sea, ¿cuántas veces hoy por hoy también, si el niño es un poco, como dicen se dice generalmente en lo cotidiano, es complicado, ha de tener un diagnóstico, se dice específicamente, rápidamente, hay que buscar el diagnóstico, y por ahí el chico simplemente está teniendo un problema de conducta o un problema de gestión emocional? O tal vez no se está construyendo su privacidad, su singularidad en la casa, hay problemas sociales o materiales donde el niño tiene que compartir la habitación con adultos, entonces su cuerpo, nosotros sabemos que el cuerpo se constituye a partir de esta privacidad, a partir de, entonces tal vez está presenciando peleas de los padres, quizás hay cuestiones a trabajar con su contexto, no digo que se va a negar la problemática, el chico tiene una problemática, pero bueno, nosotros comprobamos en el trabajo cómo se mejora a partir del cambio del contexto y no de aplastarlos con un diagnóstico, ¿sí? Claro, Eso es un tema importante. Estaba pensando esto, ¿no? Que es qué hacer con el diagnóstico, porque no es que el diagnóstico no ayude, a veces ayuda, por ejemplo, en la docencia, que es mi campo, a veces ayudas a tener chicos que tienen alguna diferencia en que son realmente diferentes en relación al grupo, todos tienen diferencias particulares, ¿no? Pero a veces hay alguien que se exalta, ayuda a tener un diagnóstico, pero ¿qué hacer después? Porque no alcanza con eso. También esto de pensar, bueno, ¿quién resalta en la diferencia? Es también pensar en lugar de la escuela como lugar de homogeneización de las conductas. Vos decías que también la personalidad y el aparato psíquico se constituye también en relación al cuerpo, también en relación al movimiento, ¿no? La educación es siempre hacia la quietud y cada vez más hacia la quietud, hacia mantenerse sentado frente a pantallas. Hay como toda una cuestión de domesticación del cuerpo y domesticación del movimiento desde las instituciones, que es histórico, pero que cada vez es más fuerte. Y esto también lleva a que cualquier chico o chica que tenga otro vínculo con su cuerpo, con su energía, con los demás, resalte en el aula de una manera que enseguida haga pensar que es problemático, es molesto, cuando en realidad lo que es problemático en todo caso es el contexto cultural en el que estamos viviendo, que cada vez nos lleva más a negar el cuerpo. A poner el cuerpo, a olvidar el cuerpo. Volviendo a la ley de salud mental. Eva, ¿qué significa? No, ¿qué es diagnóstico? ¿Qué quiere decir diagnóstico? Porque hasta ahora no lo... ¿No? Diagnosis es como una... ¿cómo es? Una discriminación, hasta podemos decirle así. En un universo de sujetos, un diagnóstico, digamos, que hace como una división de aguas, ¿sí? El tema pensando, yo no sé si estás de acuerdo con esta definición, pero pensando en la ley de salud mental y a partir del diagnóstico, los y las usuarias a veces vienen con el cartelito de lo que pasa que yo soy esquizofrénica, yo soy, tengo ideas paranoicas, y bueno, y nos quedamos con eso. Y habría muchos más recursos para ponernos a trabajar. Quienes somos analistas y nos hemos analizado, sabemos y lo comprobamos que nuestro analista, al preguntarle qué diagnóstico tengo, y nos dice, bueno, pongámonos a trabajar. Eso no es, y yo creo que, bueno, con adultos se puede hacer, pero... resultaría importante que pongámonos a trabajar, concrete con un centro de día, con distintos dispositivos que permitan la hospitalidad, ¿no? Claro, y también pensar esto, ¿no? Ponerse a trabajar en la institución siempre es mucho más complejo que el ponerse a trabajar en el consultorio, en el uno a uno del analista y el analizante, o de el paciente y el terapeuta. Más creo que... Yo pienso que en todo hay que tratar de desplegar creatividad, tanto en el consultorio, con niños, con adolescentes, con adultos, como en las instituciones. Lo que pasa que en las instituciones necesitamos de un apoyo en el equipo, de un apoyo, los analistas, bueno, para bien o para mal. En el consultorio estamos solos también, ¿no es cierto? Y no, es responsabilidad mutua ese tratamiento. Sí, la masividad. Las instituciones necesitamos de una estructura, necesitamos de esa interdisciplina, de redes institucionales. Bueno, la masividad la salud mental. compleja, ¿no? En la escuela, por ejemplo, la masividad es compleja. Digo, esto que decía Laura de la maestra desbordada, a veces es más fácil que realmente se comporten homogéneos, porque la institución pide un comportamiento homogéneo y realmente una sola persona, también el lugar del docente en el aula es súper solitario y masivo. Claro. Entonces eso es súper complejo de pensar ese lugar entre tratar la singularidad, querer tratar la singularidad, tener esa voluntad, y el contexto de homogeneización que da la institución escolar no te lo permite. Eso es un drama. Volviendo a eso, en la escuela, por ejemplo, ustedes saben, no sé si lo saben, que los niños, las niñas que tienen obra social probablemente cuenten con un asistente externo en el aula. También es algo como para ir cerrando. Pero los niños que tienen obra social cuentan, los chicos obra social nunca van a contar con esa herramienta. No, pero bueno, para ir cerrando un poco y contestando la última pregunta que había hecho Maxi, que decía que es un diagnóstico como para ponerlo en un contexto cultural, ¿de qué nos sirve un diagnóstico? En general el diagnóstico debería servirnos para darnos a quienes estamos a cargo de un aula o un consultorio, a la familia, para darnos herramientas y saber contra qué estamos y a qué nos enfrentamos, y no para estigmatizar o etiquetar o delimitar, porque muchas veces los diagnósticos tampoco son claros de entrada, y entonces, y sobre todo en niños, entonces los diagnósticos deberían ser el primer paso para la búsqueda de herramientas y no la discriminación y el etiquetado. Creo que con eso por ahí invitamos a los oyentes de este programa a enviar sus comentarios, a comunicarse con la radio, a hacernos las preguntas que les parezca oportuno, y las críticas también, y obviamente aceptamos, recibimos noticias, temas, etcétera. Y nos vamos con este tema que hoy vamos a compartir de nuestros amigos Oiga Donia, que se llama Lugar. Bueno, acá volviendo con unas ganas de divertirnos un rato y pasarla bien, tenemos ya los invitados especiales. Bueno, tengo al lado mío que volvió, como va a venir todos los viernes, Alex, a comentar algo de fútbol. Si lo dejan, no sé cómo vamos a hacer para interponer entre los dos temas. Y bueno, y nuestros invitados. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Llegó el tsunami! ¡Oh! ¡Oh! Llegó la alegría, porque si hablamos de fútbol también podemos hablar de una hinchada, la hinchada también. Del circo. Llegó el circo, llegó la alegría, llegó el buen humor, llegó el Circo Fox. Ayer la pasamos súper bien en esta radio maravillosa, en los estudios. Hoy nuevamente aquellos que están del otro lado se pueden deleitar con un poquito de circo aquí. Hoy funciona a las 20:30 horas, quiero recalcar para no olvidarme. Sí, sábado. Y domingo 17:30, 20:30 horas, estamos en el Carrefour de Florencio Varela y me encanta venir a esta radio porque más allá de eso, ¿sabes lo que me encanta? Me encanta el backstage, hablar acá atrás, todo lo que estamos hablando detrás de, detrás de los micrófonos. Me amo mucho, eso, ¿viste? Hoy te toca una mujer, entonces le damos a... Pretty Woman. Claro. hermosa tarde aparte. Bueno, chicos, preséntense, yo no los conocí, así que vamos, ahora los quiero escuchar. Bueno, arrancamos con el galán, son unos cuantos. Vos locutor, por favor. Gato, gatito. Cristian Allende, Nicolás. Y Nicolás. El negro González Oro. Bueno, viste que vos. ¿Viste que vos? ¿Viste que vos? Que vos, sí. No, terrible. Él, por ahora es nuestro gran locutor que lo hace muy bien, de paso, ¿eh? ¿En serio? Sí. No. Y acá estamos Gato y Gatito, los payasos, y está Cristian Allende, que es uno de los acróbatas que trabaja a las alturas. Y aquí bien. Estamos. Contentísimo de estar acá en los estudios de la radio. Bueno, maravilloso, ayer maravilloso, hoy maravilloso de vuelta. ¿Y trajimos entrada, Cristian? Cristian está en este momento viajando por Marte, no Júpiter y Saturno. Entonces, así que pueden llamar. Está pasando de Marte a Saturno en este momento. ¿Para qué lo hago regresar? Tengo ahora. Vinimos en la camioneta, las entradas las dejamos en el auto, pero hacemos que las traigan. Me parece que este chico está enamorado. Los de la radio acá, los de la radio se hacen cargo. Bueno, señores, pasen a buscar por la radio acá, la voz, y bueno. Nuestro amigo Cristian ya baja corriendo por las escaleras y va a buscar las entradas porque se ha olvidado, porque está un poco enamorado. Yo lo veo enamorado este muchacho. Bueno, mira, se ríe. Bueno, chicos, cuenten un poquito cómo actúan. Dale, contanos vos. Contame. Vos, dale, a ver qué haces. Eso que decís a las alturas, que a uno si uno lo ve nos da miedo, a ver qué pasa, que los chicos tienen que saber de qué se va a tratar un poquito. En el circo yo soy acróbata aéreo y motociclista. Ah, la miércoles. ¿Qué haces en el círculo? ¿Cerrado el globo? ¿Así? No. ¿Hace cuánto lo haces? Hace como 9 años, 10 por ahí. Ah, ¿ya te gusta de chiquito? Sí. Wow. Sí, chiquito. Es más, mi compañero también. ¿Y cuántos son ahí adentro? Somos cuatro. ¿Y tienen que hacer una velocidad cuando subís o cuando bajás? ¿Cómo es el tema? Tiene un momento en el que vos apretás el acelerador y el otro cuando baja, que es como un impulso que te da y volvés a apretar. Chico, ¿sabés cómo lo recuerdo eso? Por la película de Los Simpsons. No claro. Sé, viste, Homero se sube y empieza Claro, exactamente. Homero. Bueno, un ejemplo. ¿Qué gira, no para? Claro, para que la gente se identifique con el del círculo. Bueno, pero tiene que haber una coordinación, porque si no, claro. Mucha práctica. Sí, hay coordinación. Práctica hay cuando tenemos que hacer algo nuevo. En el día practicamos. ¿Cómo es? No, ya eso. Tu no, caso. Después de... Vos. Claro. ¿Cómo es? Ya ahora. ¿Ah, sí? No, me dicen que descansamos. El caso de Cristian no. es. No, decime que no, que es como... Pero usted piensa que esos espectorales, ese cuerpo, es solamente... Y tiene que hacer ejercicio, entonces. No. Muchas horas de ensayo. Muchas horas de ensayo hacen en este cuerpo espectoral. Ah, y yo tengo rollo de cocina al lado de él. Después tenemos a Polvorita, que es multifacético. Locutor, acróbata, a las alturas. Ayer lo vi colgado de la cinta. Golpeado, el globo de la muerte. No, intimidades. No. Lo tienen recto, sí. Lo tienen cortito. Es un hombre reprimido. Llamar al 06. Bueno, y no, mucha juventud dentro de lo que es el espectáculo, artistas muy jóvenes todos, los mayores somos nosotros, los payasos, pero después todos muy jóvenes, bailarinas, acróbatas, malabaristas, contorsionistas, el Globo de la Muerte. Quiero destacar a Marcelo Stankovic y Las Aguas Danzantes, un número muy fino, un número muy bonito, muy exquisito, que creo que todo el público de Florencio Varela y la zona se lo merece. Un circo hermoso, más allá de eso también, buen sonido, buenas luces, hacen de este circo un circo con identidad propia, un circo que tiene estilo propio, muy bonito todo, junto a la tecnología, por supuesto, porque hoy tenemos luces y sonido de última generación que hacen que este circo salga maravilloso el espectáculo, ¿no? Bueno, ¿algo más? Sí, mucho. Quedó mucho. Muda. No, yo te estoy escuchando atentamente. ¿O se está echando dormido? No, eso no. Hoy, en el estudio hoy está permaneciendo el... No, que se me duerma, muchacho. Bueno, eso porque no. Sí, bueno, si no, pone de claro, fondo una canción de circo, algo, ahí una música. El papa, Vamos a viajar por el túnel del tiempo y vamos a viajar a los años 80, 1985, si es posible. Es lo mediado de los 80, el trío noruego Aha, You Only Want to, eres la única. ¿Qué tal? Maneja muy bien el inglés. Vamos a preguntar cosas. dale, mucho, dale. Hay muchas preguntas, porque nosotros estamos muy ahí a ver cómo es la vida de ustedes, ¿no? ¿Puedo preguntar algo? Por favor. ¿Son de dar funciones por todo el país o Buenos Aires? ¿Afuera también? Sí. ¿Cuál fue? La artista de circo es como el futbolista, sino que no gana tanto como el futbolista. Claro. Pero sí, tenemos representantes, nosotros mismos somos los representantes, podemos hacer giras nacionales, internacionales. Yo, por ejemplo, conozco Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay. He hecho giras con mi papá por varios países, he trabajado en muchísimos circos. Y porque uno no está solamente en un circo. Sí podés durar 10, 8, 15 años en un circo. A mí me tocó durar 12 años con Servián, 8 en el 21, 5 años con Empresa Tejedor. O sea, sí, es... Con los hermanos Gasca también de México, bastante tiempo. Pero uno no es eterno en un circo. O sea, son temporadas, son contratos. Es más, si vas a Europa, son contratos hipercortitos, donde haces temporada a veces de 3 meses, 7 meses, nada más. Entonces, sí, se conoce todo el mundo. Te puedes conocer parte del mundo. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces a Europa, pero ¿qué pasa? Que para ir a Europa tenés que ser un artista joven y soltero. Cuando ya tenés tu familia, cuando tenés chico, tenés familia, claro, ya es más difícil por los pasaportes, por los papeles, para viajar. O sea, nuestro amigo Cristian puede viajar tranquilamente a cualquier parte de al mundo. Puede ir a cualquier lado. Bueno, tiene que aprovechar. Sí, sí, sí. Ahí. Hay muchos contratos. Al ser artista de circo, también lo que te hace, que te abre mucho la cabeza en el sentido de que yo, mira, tuve la oportunidad de trabajar en el Circo de Moscú en el año 1993. ¿Qué pasa? Trabajé con artistas chinos en el Circo del Sol. Sí, entonces vos hablás, interactuás con ellos, aprendés de su cultura, sí, aprendés de su trabajo, aprendés de la clase de circo que hay en cada país del mundo. Entonces, al ser de circo tenés la oportunidad de viajar. Yo siempre digo, sos un turista pago, entonces se te abre mucho la mente, estudias mucho, como yo te decía fuera de micrófono. Yo, aparte de ser un payaso de circo, artista de circo, me gusta estudiar la historia del circo, me gusta estudiar música, me gusta estudiar la historia del mundo en sí. No precisamente estamos 100% metidos en el mundo del circo. El estudio es importante para aquellos que están del otro lado y que están estudiando. El estudio es fundamental, y fundamental es más que el estudio, ser educado, ser ubicado y hacer amigos, que es lo más lindo del mundo. Y estudian, así como hace, cómo lo manejan con el estudio, cómo manejan. Mira, el estudio en lo que es el circo, Perón hizo una ley que se llama la ley Golondrina, en el cual cualquier chico de parque, circo o hijos de militares pueden trasladarse de ciudad en ciudad de la República Argentina, estudiar mínimo 15 días y máximo lo que vos quieras. Depende mucho de los padres también. Yo, por ejemplo, me tocó a mí primaria, y primaria fue terrible, tercer grado, porque cuando... Cursé tercer grado, mi papá le salió un contrato a Brasil, luego pasé por Chile y Bolivia. ¿Qué pasaba? Que en estos tercer grado de esta primaria, de estos 3 países diferentes, era muy diferente. Imagínate, Chile estaba, no sé por qué, súper avanzado. Bolivia estaba normal y Brasil, que era portugués, no entendía un pomo, claro. Así que me tocó repetir tercer grado por estas cosas de la vida que mi papá iba, no solamente con mi mamá, sino que lo llevaba a nosotros, y teníamos que estudiar en distintas ciudades o países. Pero también depende. Idiomas. Sí, y varias culturas. Hay un montón de cosas. Aprendés, ¿no? Idioma. Positivos. Vamos con ruso. Privet Ruska. La verdad, no sé ni qué me dijiste. No, pero la verdad. Ruso hoy no. No. Mamushka, si querés, te digo. Hasta ahí nomás. Pero más allá de los idiomas, mi querido Polverita, más allá de los idiomas, no tiene que ver nada que ver los conflictos que hoy están pasando en Europa con el idioma. El gran pueblo ruso es el gran pueblo ruso. No, y el y Vladimir Putin es un tirano nefasto, que por supuesto no merece ninguna recomendación. Rusia, en este caso, no tiene nada que ver. Nada que ver el país y el idioma con el problema que estamos pasando. No, y aparte, y eso es en base del estudio y el entendimiento. En el circo, es la vida de circo ruso es hermoso, porque lo he visto y son... Bueno, por como las gimnastas y los acróbatas, han dicho. Así que sí, es admirable en eso. Es todo admirable. Sí. Por ejemplo, yo sé que también hay mucha gente que no le gusta el inglés, pero yo trabajé con muchos artistas que se maneja el inglés. Claro, Chile. Entonces así ustedes. aprendiendo, uno va aprendiendo. Y hoy, lamentablemente, lo que maneja el mundo, lo que te da vuelta al globo es el inglés. Bueno, yo le voy a decir la verdad, yo estudio radiografía, yo tengo que aprender inglés. Tengo que aprender inglés porque por los aparatos me vienen en inglés. Oh, sure. Todavía no sé, no la caso, pero va de a poco. Oh, you speak in English now? No. So-so. It's very good. It's very good English, but everywhere is big in English. Everywhere. El mundo, everywhere. Claro, dijiste, everywhere. El mundo importa en el, o sea, el mundo. De acá 15 años vamos a estar todos hablando inglés. Sí. Es así. Todos es así. Argentinos. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene la cosa acá? Bien, internacional. Ah, bien. Uruguay. Ah, uruguayo. ¿Dónde? Charrúa. No lo digas así, polvorita. De Montevideo. Pero no lo digas así, de la República Oriental del Uruguay. Futbolero, bueno, futbolero. Igual. De Peñarol o Nacional. No, Peñarol. No, yeah. No. No, bien. No, yo, aliento más a Nacional allá. Bueno, no, mentiras. Tenemos, bueno, estuviste en Centenario, estuviste. Sí. Viendo. Tenemos a mi papá que es de Chile. Oh, Rangers de Talca. Ah. Pero es Rangers de Talca. Mi papá de Chile. Es Talca, París y Londres. Talca, París y Londres. Porque en esa misma ciudad tenés nieblina. Nieblina, tenés frío. En invierno es parece Londres. Claro. Por eso le dicen Talca, París y Londres. Bueno. Y yo soy de Argentina y acá, mi amigo. Muy bien. Muy cercano, claro. Me vas a matar. Me va a matar, pero pensé que era cordobés. Pensé que era cordobés. No, de Mendoza, Mendocino el muchacho. Tengo una sorpresa. Para que tenemos una sorpresa. Dígame, Guima. Escucha. Hola, chicos. Qué bien que la están pasando. Cómo me hubiera gustado estar ahí. Me la estoy perdiendo. Ya haremos lío otro día que pueda ir presencial. Bueno, desde acá, desde Mar del Plata, les mando un beso gigante. Les mando una foto de cuando yo hacía mis travesuras bajo el nombre de Tomatito. Travesuras clownescas. Así que les mando un beso. Me estoy divirtiendo muchísimo con las salidas que tienen. Me encantó que hasta presentan el tema de Ajá. Buenísimo. Bueno, les mando un beso a todos. Chau. Chau, igual Andreita. Qué lindo. Igual vamos a llamarla después y sí, molestarla. Llamamos. Yo tengo un primo que de payaso se llamaba Tomatito. Jesús. Jesús. Tomatito. Sí, señor, qué lindo, qué linda época. Ahora se llama Lautaro o Tomatito. Ah. Ahora le puse Tomatito. No, y de fondo escucho Radio Gaga, ¿puede ser? Sí. De la banda británica Queen, Freddie Mercury and Company. Muy bueno, Esa. Sabe mucho. ¿Qué tal? Sí. Bueno, otro audio. Bueno, vamos con el truco porque si no nos quedamos dormidos, chicos. Pero antes del truco de magia que voy a hacer, quiero repetir y recordar que hoy hay función a las 20:30 horas. Sábado y domingo, 17:30 y 20:30 horas. Y estamos en el Carrefour de Florencio Varela. Y ya mi amigo Cristian va a traer las entradas totalmente gratis. Sí, para y por que favor, las repartamos. No. Y que llamen por si quieren entradas al 11-6400-7047. Sí, pidiéndola, no sé. Llamá, poné Circo Fox, llama y decís Circo Fox y te ganás la entrada totalmente gratis para esta noche a las 20:30 horas. No te lo pierdas, espectáculo maravilloso, casi dos horas de espectáculo con artistas nacionales e internacionales que hacen este circo, un circo único. Los jóvenes artistas circenses, en su búsqueda constante de nuevos números y aparatos de ejecución, te van a presentar números maravillosos dentro de la pista de Circo Fox. Y tengo un truco de magia. Bueno, vamos. Señoras, señores, a ver esto. A ver. A ver. ¿Cómo quedó? Sí. ¿Qué? Otra vez. Así como decía mi compañero. ¿Qué pasó? Lo voy a transformar en el hombre caballo. ¡No! No, el hombre caballo. Lo voy a transformar en un caballo. Tengo todos los aparatos, atención. Lo voy a transformar en el hombre caballo. Atención que lo transformo, ¿eh? Atención. A ver. A la una. Redoble, falta redoble acá, falta redoble. A las dos. Esperá. A la una. Esperemos. Y a las tres, el hombre caballo. ¡Esa! ¿Cómo se siente? Como un caballo. El que dice que se siente como el caballo Suárez. Ah, no, bueno. No, impresionante. Me gustan los chiquititos. No. No. Los ponis. Acá tenemos al caballo Suárez y a mi pequeño pony. Mi pequeño pony. Impresionante. Allá está el corcel del zorro. No. Bueno, locuras como esta con los payasos la vas a encontrar esta noche en el Circo Fox a las 20:30 horas. El hombre caballo, impresionante. El hombre caballo. Y no vino el mono Mario ayer. Y no faltó el mono. Ayer fue impresionante. El colectivo no le llegó. Bueno, a no olvidarse que hoy funciona a las 20:30 horas, no se suspende por mal tiempo ni lluvia, carpa turbo calefaccionada, podés venir, estamos en el Carrefour de Florencio Varela, está todo ahí custodiado, así que dejás el auto ahí, ves el espectáculo tranquilamente, casi 2 horas de espectáculo, te espera Polvorita, gato, gatito, gatita, te espera las aguas danzantes, el globo de la muerte y Cristian Allende, su número de fajas aéreas, ahí lo vas a ver. Sí, después lo ves de tirano, después él hace de tirano, él es el tirano. Tira las cortinas para que se abran. Abre y cierra el espectáculo. Abre y cierra. El que abre y cierra el espectáculo. Usted que es inteligente. Usted es inteligente. No, ¿sabe lo que es esto? ¿Sabe lo que es esto? ¿Qué es lo que es? No, ¿sabe o no sabe? ¿Qué es? Entonces no. Muy bueno. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Esto es una partida de porque no escuchan. Claro. Muy bien. Una partida de ping-pong. Una partida de ping-pong. Sí. ¿Y esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que es eso? ¡Muy bien! Me encanta. Muy bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Repetí. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Tapita de Coca-Cola y le regalar una figurita. Ahí está. Es muy trabajado. ¿En qué se parece la bomba al panadero? ¿En qué? Rápido. La bomba hace pum. La bomba hace pum. ¿Y el panadero? Hace pan. ¿En qué se parece la bomba a un amigo? ¿En qué se parece? La bomba estalla. ¿Y el amigo? Está allá. Primer acto. Está el papá con el hijo frente a la juguetería. El pibe no se decide si el ferrocarril o el otro juguetito. Segundo acto, el mismo padre con el hijo. El pibe no se decide si el ferrocarril o el otro juguete. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Ferrocarril Oeste. Usted que de fútbol. Arnold Schwarzenegger quiere hacer una película con Adrián Suar. Adrián Suar no quiere. Arnold Schwarzenegger quiere hacer una película con Adrián Suar. Adrián Suar no quiere. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Arnold Suar se niega. El aplauso, chicos. El aplauso. Qué linda tarde de circo que estamos pasando, chicos. Qué linda tarde de circo. Pero escúchame, los que están del otro lado escuchando, llamen ya. Si te querés ganar la entradita gratis para ir al Circo Fox, llama ya, pone Fox y te ganás la entrada gratis para ir hoy a las 20:30 horas. Imperdible. Las entradas son solamente para el día de hoy, ¿no? Ahí solamente para hoy, así que tienen que venir a retirar o llamar al 1164-007047. Así que, bueno, por lo menos nosotros estamos hasta las 18, pero después pueden pasar, ¿no? A retirar alguna, la dejarán, ¿qué sí, hacen? Sí. Tienen que llegar a buscarlas, así que bueno. Yo creo que ahora, cuando como salen, pan caliente van a salir. No, y ahora con los chicos, hay un colegio cerquita, yo creo que sí van a venir los nenitos a buscar. Les gusta. Bueno, no sé, chicos, ¿quieren escuchamos algo? ¿O vamos a...? Le voy a hacer una preguntita. ¿Qué pida? ¿Lo dejamos? ¿Vamos con la música? Vamos con la música. Dale. Bueno, arrancamos y lo vamos al Reino Unido. Newcastle, en la ciudad del vocalista Francis Knight. Blackpool es donde nace Christopher Lowe, que es el tecladista. Se conocen en Londres. Los dos son fanáticos de la música electrónica. Van a comprar ahí unos sintetizadores. A la semana ya están haciendo un tema que fue Jealousy, que vio la luz de la música recién en 1991 con el álbum Behavior. Estamos hablando nada más y nada menos que la banda británica Pet Shop Boys. Arrancan en el 1984 de la mano de Bobby Orlando y arranca con el tema West End, y la banda misma se llamaba West End. No tuvo con nada de éxito. Al año siguiente vuelven a relanzar Western Girls. Fue no solamente un éxito en el Reino Unido, sino que en toda parte de Europa y el mundo. Se consolidan así como la banda Pet Shop Boys, los chicos de la veterinaria, para decirlo en castellano. Esto es introspectivo, el segundo álbum vendría a ser de la banda. El primero fue Please, segundo es introspectivo. Y esto es una reedición de Elvis Presley, que es You're Always On My Mind, de Elvis Presley, que es un tema lento. Con esto Pet Shop Boys también se consolida como una banda líder en el tema de reedición y remixados, ya que el remixado de Always On My Mind fue totalmente bailable, bolichero, dance. La gente y el mundo quedó enloquecida con esta nueva obra, con esta nueva versión de You Were Always On My Mind de la mano de los Pet Shop Boys. De ahí para adelante vendrán éxitos como Bilingual, como Behavior y bueno, miles de éxitos hasta el día de hoy. Suena en la radio los Pet Shop Boys, You Were Always On My Mind, 1988. I'm so sorry. fmradiobox.com. Bueno, a mí me quedaron unas preguntitas y yo, viste que soy chumpa, como dije, que están en un programa con unas mujeres, bueno. Así que le voy a preguntar, a ver, ¿ustedes cuánto tiempo van a quedarse acá? Bueno, en este lugar, en este espacio, amigo Cristian. ¿De dónde vienen, por ejemplo, si ya vienen de otra ciudad? ¿Y a dónde van? Linda ¿Y pregunta. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde vamos? No saben. Eso no se dice todavía. No se dice todavía, pero no. Nosotros estamos viniendo ahora de Villa Tesey. De Villa Tesey. Bien, estamos, bien. Acá nos vamos a quedar todo lo que es abril. Y acá todo el mes de abril. Así que es para seguir promocionándolos. Sí, exactamente. Dale, dale, que son súper copados. Tienen que ir, loco. Pueden, dale. Pueden venir acá todo. Acá los viernes viene a presentar canciones. Viene. Sí, no, los viernes voy a venir a hacer el túnel del tiempo, ¿eh? Ah, con mi amigo acá. Bueno. Todos los viernes vas a escuchar el túnel del tiempo clásico de los 80, 90. Puedes escuchar New Kids on the Block, Pet Shop Boys, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Oh, Guns N' Roses, claro que sí. No. ¿Cómo que no? El señor Axl Rose de la mano de esta banda maravillosa. Sí, sí. No, no solamente lo dance, también lo pop y lo rock and pop también. Ah, sí, señor Phil Collins y compañía con Genesis también, que fueron maravillosos. ¿Cuántas personas? Yo tengo otra pregunta más. ¿Cuántos son en el circo? ¿Cuánto? ¿Qué son? ¿Familias? ¿Hay niños? Sí, hay familias. ¿O los que trabajamos solamente en la pista? No, en general. Porque cada uno tiene su familia. Exactamente. Claro. Y viajan en familia. En familia. Animales no. Nosotros. Y el hombre caballo acá. Porque viste que dicen que sí, que no. Claro, el señor caballo. Bueno, se convierte, se transforma. No, bueno, ¿y cuánto más son en familia? Con niños incluidos en el circo son cerca de 50. Los que trabajamos en la pista somos todos los mayores, 20 en total. 20. Pero bien, bueno, bien, para movilizar. Así que no me pueden contar para dónde, porque no se dice siempre. No se dice. Bueno, igual tienen un tiempito largo. No, tenemos todo abril. Ojo, claro. Tenemos pronosticado abril. Puede ser que se queden más. La respuesta de ustedes. Claro, de la gente que vaya. Más gente venga, más tiempo nos quedamos nosotros. Bien. Sí, todo depende de ustedes. Nosotros tenemos contratado lo que es el lugar, el Carrefour, el espacio ese, todo abril. Bien. Después de ahí, nos quedamos hasta la última fecha de abril o más adelante, todo depende de ustedes. Sí. ¿Ya estuvieron en Quilmes? ¿Ya estuvieron en Estuvimos hace como 10 años más o menos. Ah, hace un montón. Gira por acá. Estuvimos en Quilmes al frente del bosque, ¿no? Yo estuve en Quilmes en el bosque del bosque. Mucho tiempo, pero mucho tiempo en 12 de octubre Calchaquí, no sé qué habrá por ahí. Ah, también. Bueno, había una parrilla y muy grande enfrente del una técnica, un colegio técnico. Sí, antes ahí. En 12 de octubre, Calchaquí. Tengo lindos recuerdos de Quilmes. Sí, así que por lo menos la zona la conocen. Me encanta. La fueron me encanta. Más o menos. Bueno. Y ahora están en Varela. Bueno, yo pregunté por Quilmes. Bueno, pero. Muy lindo Quilmes, ¿eh? Muy lindo Quilmes. Bueno. A toda la gente linda de Quilmes que está del otro lado, por Grita tiene razón lo que dice, todo depende del público, el público son nuestros mejores propagandistas. Por eso les decimos que hoy tenemos función a las 20:30 horas y que vengan, que disfruten de este espectáculo que es maravilloso. Sábado y domingo, 17:30 y 20:30 horas, estamos en el Carrefour de Florencio Varela. No se lo pierdan, estamos todo abril, como dijo mi amigo Cristian Allende, estamos todo abril, así que aprovechá de venir, pasarla bien junto a la familia. El espectáculo no solamente es para los chicos, sino que también para toda la familia, ya que es un espectáculo joven, bonito, divertido. Es muy varieté, o sea que hay bailarines, bailarinas, hay mucha juventud dentro del escenario, es muy actualizado, muy moderno. Así que no es que es un circo clásico donde es solamente para los chicos, es para toda la familia. Números buenísimos como el Globo de la Muerte, con 4 musicistas dentro de la Feria Metálica, espectacular. Las aguas danzantes, maravilloso, porque son números que se ven en Europa, ¿no es cierto? Sí. Son números exquisitos, bonitos, son de salón. Y lo tenés acá con Marcelo Stankovic y las aguas danzantes, maravilloso, muy recomendable. Tenés números de alturas por doquier, tenés magia, tenés payasos, tenés alegría dentro de la carpa de lo que es el maravilloso Circo Fox. Bien, muy bien. Y el hombre caballo. ¿Cómo no? El hombre caballo. Si yo me estoy matando de risa acá con ustedes, no me quiero imaginar en la fusión. Loco. Yo no me quiero imaginar. Bueno, lindo, hay que ir a verlos. Sí, hay que ir a verlos. También quiero hablar de muchas personas que no conocen los halagos del aplauso, que son técnicos, sonidistas, iluminadores, los chicos de la carpa, maquilladores, los tramoyistas, los cortineros, los que están en la publicidad, los choferes. Para ellos que no conocen los halagos del aplauso, quiero pedir un fuerte, pero fuerte aplauso. Siempre hay todo un equipo atrás. Julito, Marcos, Darío, hay un montón de gente que está detrás y que nos, el público no tiene ni idea, que son los chicos que mantienen, arman, desarman, que mantienen el gigante de PVC de acero que es el circo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora no nos queda otra cosa, nos tenemos que, era la propa, ¿sí? Bueno, presente. ¿Nosotros los vamos a gritar? Nosotros ya nos vamos porque tenemos cosas que hacer. Pero para la gente que está del otro lado, nosotros porque vamos a hacer una propaganda, pero ustedes se pueden seguir quedando. Como ustedes quieran. No sé, como diga Cristian. No, ya sí, ya tenemos. ¿Ya vamos a casa? All right. ¿Los vamos? Bueno. Atención, atención porque los vamos con algo bien bonito. Bueno, los vamos de vuelta al Reino Unido para conocer a la banda Genesis. Genesis que arranca con Peter Gabriel como cabecera, como vocalista, Phil Collins y la batería y el resto de los muchachos. ¿Qué pasó? En la primera o segunda gira de Genesis por el mundo tuvieron un problema totalmente personal dentro de la banda. Egos, envidias. Peter Gabriel tenía a su novia embarazada en plena gira. Peter Gabriel en plena gira deja Genesis. Genesis desconcentrado, se juntan todos los músicos y me acuerdo que la historia dice Phil Collins quería hacer música jazz orquestada. Los compañeros dicen absolutamente que no. Dice, vos vas a cantar, pero ¿cómo voy a cantar? Sí, vos vas a cantar y vamos a tener que salir adelante como sea. Y como es la causalidad de la vida, Peter Gabriel haciendo música estilo pop, le fue muy, pero muy bien. Y arranca Genesis con Phil Collins a la cabeza y fue un éxito rotundo. Tanto que Phil Collins hizo bastantes álbumes solos, pero siempre de la mano de sus compañeros de Genesis. Esto es 1991, un álbum maravilloso para mí, porque de pe a pa tiene temas muy buenos, con temas maravillosos, pero este es uno de los que pegó mucho en la discoteca, es Genesis de la mano de Phil Collins y We Can Dance. Oh, Bueno, desgraciadamente nos vamos a quedar un poco. Espero poder remarla y salir adelante después de esto. Pero los tenemos que despedir. Ellos tienen un compromiso. Así que más que felicitarlos y agradecerles que están acá. Y bueno, y acompañarlos, todos los que estamos escuchando un poquito de ellos, a acompañar esta noche en el maravilloso show. Circo Fox. Dale. Gracias por el espacio. Quiero agradecer por el espacio, porque la verdad que fue maravilloso. Es maravilloso venir a esta radio. Lo sentimos re bien, lo sentimos cómodo, lo sentimos como que somos de la casa. Gracias a toda la gente que está del otro lado. Y no se olviden, las funciones para hoy a las 20:30 horas. Y las entradas, llamás ya, ponés Circo Fox y te ganás la entrada para que vengas. Hermoso, me encanta venir acá. Bueno, gracias, sigan viniendo. Yo no tengo problema. Sí, viene, me presentás más canciones. Sí, se despide. El hombre caballo. Se despide mi amigo Polvorita. Ahí está. Nos vemos, nos esperamos todos esta noche. Sí. Sábado y domingo, dos funciones. Muy bien. Sábado y domingo, dos funciones, 17:30 y 20:30 horas. Bien, muchas gracias por recibirnos. No, al muy contrario, muchas gracias. Espero no, que vuelvan, chicos. Vamos. Sigo, que vaya. Sí, sí, sí. Hombre de dos palabras. Irme a estudiar así, cagándome de risa. Es lo mejor, igual. No, lo mejor. Me sacaron una sonrisa en serio. Me sacaron. Bueno, no, en serio. Gracias. En serio. lo vamos a despedir con un soliloquio. Hay locos que locos nacen, hay locos que locos son, hay locos que vuelven locos a los que locos no son. Hay locos por conveniencia, hay locos del corazón. Y yo, haciéndome el loco, paso la vida mejor. Gracias por venir. Yeah. éxito, éxito total en Florencio Varela, del Internacional Circo Fox. Las águilas humanas del trapecio, el péndulo fantástico, el globo de la muerte y los payasos más divertidos. Este jueves y viernes te presenta una función a las 20:30 horas. Playa de estacionamiento, hipermercado Carrefour, Florencio Varela, Circo Fox, imperdible. Bueno, acá volviendo, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para levantar esto que nos dejaron re pum para arriba? La música excelente, la verdad que por suerte no vino la jefa, que no le gustan las canciones en inglés. Está Vero. Así que zafamos, ¿viste, Alex? Bueno, así igual que seguimos esperando el llamado para las entradas, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, después arreglarán acá con... llamen al 11-6400-7047 Radio Box. Y bueno, y a pedir entradas para el circo. La pasamos re bien. Mal. ¿Te gustó? ¿Te gustó, Alex? No, la verdad, vine acá y quedé, wow, me maté de risa. Qué bien, qué buen show, qué buen show. Así que bueno, chicos, a ir a verlos, a visitarlos, pasen. Está todo abril, así que sí, todo el mes de abril van a estar. Hay tiempo para... Y esta noche, que dijo, 8:30 la función. 8:30. Bueno, bueno, Alex, ya nos viene, viste, tenemos que... No sé si es chiste o no reírse o llorar, cómo nos vamos a tomar a ciertos partidos que yo... bueno, a ver, tenemos un mensajito, bueno. Hola chicas, buenas tardes. Bueno, hablo Osvaldo, el presidente del club de fans. No contaban con mi astucia. Y bueno, la verdad que hoy va a ser un programa muy, muy intenso, con mucha dinámica, mucha información. Les deseo todo lo mejor y bueno, no contaban con mi astucia, los quiero. Hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, te habla Osvaldo, el presidente de Club Fans. Quiero entradas para mis nietos, quiero entradas, los quiero llevar al circo. Bueno, gracias Osvaldo por los saluditos y me parece muy bien que hayas pedido. Bueno, así que sí, están las entradas para tus nietos, después comunícate con la radio y te van a dar las entradas que necesites. Así que, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué pasó esta semana acá con... Viste, Alex, hoy no nos dejaron mucho hablar, por suerte. Ahora arranquemos. Y porque la pasamos re bien. Sí, la pasamos bien y además creo que vengo con una desilusión muy grande. ¿Ah, sí? Grande. Contame, si porque de clubes yo... grandes, ¿de quién tenemos que hablar? A ver. Si hablamos y de los dos clubes, que no sé cómo estuvieron los partidos. Dos clubes. A ver, tuvimos acción de Copa Libertadores. Sí. Y no me gustó mucho la presentación de Boca en la Libertadores. No me sentí... No, este bueno, Boca, en esta te apoyo, ¿eh? Bueno, este Boca no es el Boca que yo miraba de chico y me daba miedo. No es el Boca que... Ya decías, no asusta a nadie. No, ya no asusta a nadie de Boca. No tiene plan de idea. Para mí Riquelme tiene que buscar un nuevo DT. Pataglia no me gusta. ¿Vos me decís que el problema es el DT? ¿Es ¿Vos el pensás DT? ¿Sí? ¿Los equipo? ¿Jugadores qué pensás? Tiene equipo Boca. Tiene. Yo creo que un par de ajustes más tácticos... ¿Y vos por qué pensás que no avanzan? ¿Que es porque están mal... los puestos son no bien... Es decir, justo la palabra como dices. ¿Que al jugador no lo pusieron en la ubicación que corresponde? ¿O porque... los jugadores están medio tranqui? No tiene nada que ver eso. Yo creo que el plan de juego de Bataglia es muy pésimo. Yo creo que el Boca que veía antes yo era atacar. El Boca este es defender y jugar de contra. Pero está viniendo de hace un tiempo. ¿Qué fue cambiando? ¿Vos me decís que cambian ahora lo último? Yo creo que cambió a partir del 2007, la última Copa Libertadores que ganó bueno, Boca. Ya hace rato. ¿No? Sí, contra Gremio, vos que sos de Boca. ¿2007? 2007 contra Gremio, allá en el Porumbí. A la miércoles, pero son muchos años ya. Y bueno, yo creo que ajustando un par de cuentas, hablando en serio, yo por ahí a Boca lo veo como serio candidato a ganar la Libertadores. A Boca. Vos decís, cambiamos técnico. Cambiamos ¿Y técnico. ¿Y qué opinás? Creo que tiene que debutar un par de juveniles, ejemplo, Barco. Tratar de Almendra, el caso Almendra, tratar de hacerlo madurar un poco más. O sea, esto que pasó es por falta de madurez del jugador. Bien, y vos me decís que es por Bataglia, suponete, que lo cambiamos. ¿Pensás que Riquelme cómo lleva la mano en el...? ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo, dirigente o manejar los equipos. Lo veo medio pésimo, Riquelme. Pero vos lo mirás con tus... No, no miré con los ojos de River. No, lo estoy mirando... bueno, con los... Lo ves igual. Bueno, acá el comentario, o sea, la mayoría. Hablando... Porque la mayoría dice eso, ¿viste? Como sí. Mi corazoncito está para ese lado, entonces yo digo, bueno, no sé. Por eso digo, miremoslos bien y vos me decís que sí, que no va así como viene la mano. No va, aparte... A mí me pareció aburrido. Yo creo que vi un pedacito nomás el partido y era... Estaba 0-0 en el momento que lo vi yo. Así que no pasaba nada, no había movimiento. Por eso dije, me imagino que vas a hablar y que no estoy. Y el de River no lo vi. Así que no te puedo decir nada. Por eso. Pero el de Boca River, sí me pareció que no estaba para bien, ¿no? El de River hubo muchas faltas. Fue un partido bastante trabado. Igual sacó el partido adelante con gol de Suárez. ¿Cómo terminó? Porque no lo sé. Contame. Es que ahí yo me quedé porque... Tenía que estudiar y ahí... Pero vi el gol. ¿Sí? 1-0 1-0 ganó. 1-0 con gol de Suárez. Mirá vos. Pero la verdad, la patada que le dio el peruano. Pobre chaval. Pero qué barbaridad. Bueno, después vamos a tocar. Acá tenemos a alguien que llegó a las corridas, pero pobre, vamos a dejarla hablar. Pero después te voy a preguntar ahora qué pasa con esto, lo de la camiseta de Maradona. Así que es un tema que después vamos a hablar. Hola, Berito. Hola, mi amor. Perdón, Sandrita. Te pido mil disculpas. Hola, te digo que nos reemplazaron a todas muy bien. Vamos todavía. Yo le quiero pedir disculpas, pero siempre me surge una necesidad de estar. Es más, me tendría que haber retirado a las 3 de la tarde. Claro, de mi lugar por de trabajo. Este horario. Pero bueno, surgió una situación y me tuve que quedar más tiempo. Yo la verdad que no sé cómo pedir disculpas, me siento re mal porque pareciera que uno... Bueno, ay, me no dice porque que nos reemplazaron, pero no nos reemplazaron re bien. Bueno, circo. Me alegro un montón. Lo único que sigue, viste, yo dije, qué suerte no está Vero. Todas canciones en inglés. En inglés, bueno, no importa. Pero las presentaba, así que todo bien, a él le gustó. Vino a hablar de fútbol. Bueno, ¿cómo están a todos? Bueno, qué lindo día, hoy hermoso día, viernes, gracias a Dios. Viernes para ir a casa y dormir desde que llego hasta el lunes a la mañana. Y si no vengo, no me busquen, no, que no me van a encontrar. Bueno, nada, son esas cosas que a uno, a esta época del año... Recién arrancamos. Bueno, ya arrancamos cansados, eso es una vergüenza, ya arrancamos cansados. Y con cansada. El pie izquierdo me parece que arrancamos, ¿no? Este año. Recontra izquierdo, pero no importa, acá estamos poniéndole el pecho a las balas. Veo que están hablando de la remera de Maradona. Y queríamos saber, corazón, porque hay un cachenguerío con eso. ¿Escucharon lo del corazón? Sí, el corazón lo escuché, yo quedé, pará, tampoco para tanto, loco. Sí. Yo prometo que cuando se muera mi gordo, me voy a llevar el corazón. Esa, como el de Maradona. ¿Y qué lo vas? ¿A dónde lo vas a poner? No sé, en algún lugar. Si Maradona puede tener el corazón, que se va a ir a dónde era el Mundial, Qatar. Claro, la hinchada, tiene una hinchada, ¿no? Algo, una... Ahora digo yo, ¿a qué cráneo se le puede ocurrir no una sé, cosa de yo eso? Se dice que es cábala, no lo veo como cábala, lo veo como algo sádico. Yo creo que es más para asustar al rival. Y no sé, pero llevarle cualquiera y no van a saber si corazón se de Maradona, por favor. Bueno, pero acá ya da para todo esto, ¿no? Sí, da sí, esto, sí, esto sí, da sí, para sí, tutti, sí. Para tutti quanti. Y la familia bueno, Maradona siempre da para hablar, ¿viste? Yo les digo que fin de semana lindo para salir, lindo para compartir en familia, para ir a ver funciones. Sí, hay que ir a ver la función. Hay que ir al circo. Hay que ir al Circo Fox. Al Circo Fox, que está en Carrefour, sí. De Florencio Varela. Sí, Carrefour de Florencio Varela, y ya los papás les dijimos que vayan, que con la imagen que compartimos en Facebook tienen descuento. Ah. Y que llamen abajo en el numerito, que también los atienden, me dijeron. Sí, sí, sí. Y sí. Les dan todas las indicaciones por si son familia numerosa también. Aparte del descuento, por ahí tienen una personita que no abona. Bien. ¿Sabés que recién nos mandaron un mensaje el señor Osvaldo? Ay, Osvaldo. Bueno, y pidió también unas entraditas para los nietitos, así que sí, ya le, viste, va a pasar por acá. Osvaldo. Y Barrel así nos mandó saludos. Osvaldo que estuvo un montón de tiempo por allá perdido, Osvaldo. La pandemia lo alejó. La alejó. Pero ahora, bueno, abrió el negocio, todo eso, nos dijo que está bárbaro. Bueno, así que acá estoy. ¿A qué hora llegué? A las 5:15 de la tarde. Ya mandaron tanditas, ya mandaron todo, ya vendieron todo, pero le decimos a la gente que nos puede llamar al 11-64-00-70-47 y nos puede dejar un mensajito, nos puede llamar para decirnos todo lo que quiera decirnos. ¿Qué tal le pareció el comentario de Alex? Sí. Porque me parece que va por va. Bueno, el otro día me dije, el padre le faltaba la sábana, ¿no? Ah, sí. Sí, le faltaba la sábana al padre. Qué bien, que sé, bien. Y bueno, ya le dijimos al padre un día acompañarlo, claro, y que comente, claro, también. Porque, y ¿viste? También dijo que un día quiere formar un partidito de fútbol, a ver si casi le puede ganar al Pulpito. Ah, está que, bien, porque sí. Sí. Ahí si Franco estás escuchando, mirá, ya conseguimos un partido acá. Ah, ¿viste? Ya consiguieron partido, ya todo. Así que bueno, hablaron de todo, por lo que... A mí yo tengo informantes. A ver, no contanos. Podía estar, le pido mil disculpas, no podía estar escuchando, pero tengo informantes adentro de la escuela yo, que vinieron y me dijo, ¿cuándo te pensás ir a la radio? Ya en un minuto, ya voy. Te estaban retando, sí, que estabas retando allá y no venías. Dice, porque ¿cuánto te veo? Que claro, pobres. Y me dije, mirá que están hablando de todos y está D'Agostín. Esa, ¿viste? Claro. Sí. Bueno, está Sandrigo, ya me estoy yendo. Bueno, despedí a los papás muy amablemente y me vine hacia la radio. ¿Hablaron de las películas? No, todavía no, porque nada, no fue la presentación. Nada. No, porque todo eso, viste, quedó para después y podíamos, porque no, la verdad que pensé que me van a quedarse más tiempo, se tenían que ir a otro lado, claro. Entonces ahí fue más o menos lo único que hicimos al principio, por si no escuchaste, sí, fue la columna del doctor, que sí, lo traté de poner temprano a propósito para que después... ¿Cómo te fue con los payasos? No, re bien, y me hicieron el programa, Berito. ¡Qué lindo! Entonces tengo que estar contenta. Claro. Presentaban las canciones, elegían, no sé, me encanta. Ya, claro, les dije que venga el viernes que viene. Como Gabi Popoy Miliki. Claro, que vengan el viernes que viene también. Sí, claro. Que vengan todos los días. Te hacen mata de risa. A mí me encantaba Gabi Popoy Miliki. No, que hicieron magia también. Acá hubo un show. Hicieron magia. Sí. Nos enseñaron un poco de circo también. ¿Por qué, claro, no me los mandaste? A y lo mejor podíamos hacer desaparecer ciertas cosas de magia. Sí, la magia es magia. Magia, bueno, me hubieras venido bárbaro. Les digo que esta semana fue una semana de... ¿Vieron la semana de furia? Esa que se aguardia. ¿Esa era la furia? Bueno, no importa, era una semana de furia. Complicada. Complicada. A tal punto que les digo... Enchufábamos una pava, ¡pum! Explotaba la pava eléctrica. Habíamos puesto guitita para comprar toda esa pava. Enchufábamos la otra pava, ¡pum! Enchufaba la otra pava. Cuatro pavas. En una semana, cuatro pavas. Es una locura. Bueno, nada. Gracias a Sandrita que nos donó una pava. No fui yo, No fui yo. Nos donó otra una Sandrita. Pava y ahora estamos... ¿Funciona esta? Esta funciona y gracias a Dios funciona. Ahora lo que no tenemos es agua. Se terminaron. O sea, tenemos la pava, no tenemos el agua, porque, bueno, consejo escolar, no hay plata. Se achica, no, claro, no, se achicó. Claro. No sacaron los bidones, no sacaron todo. Y a un señor le dijimos, usted, señor, que esto es un sodero tan amable. No nos puede dejar a luna. Siempre nos trae el agua. No nos haría precio para un... Escuchen, familia, escuchen, oyentes, escuchen, porque yo no sé si yo vivo en otra Argentina, quizás, o hace mucho que no compro, quizás puede ser por eso. Sí, ¿cómo no? Le vamos a hacer precio. Descuento. Le vamos a hacer descuento, claro, ¿cómo que no? Si la escuela, ¿cómo le vamos a hacer descuento? Dejar. 500 mangos cada bidón, pero por favor, ¿sabe dónde puede meterse los bidones, señor? Le dijimos, ay, Dios mío. Gracias, muy amable. No se puede, es para el colegio. Agata, no somos docentes, le dijimos. Así que estamos poniendo platita con platita, porque bueno, a ver si hay algún sodero de acá del distrito de Quilmes, amable, generoso, bondadoso, que nos deje, no sé, a precio de costo. Lo que pasa es que sí, capaz que deja costo de arranque. Pero de arranque, Berito, después empiezan, ¿viste? ¡Qué costo! ¿Cuánto vale el bidón de soda? ¿El bidón de agua? ¿500 mangos? Ya ni agua, antes ni agua gratis, ahora ni el agua puedes tomar. Y vamos a tener que empezar con la canilla, Vero. Pero no es potable. No, ya lo sé, pero no. Ojo nos queda con el otra. Agua de esta zona, porque Aisa dijo que hasta la entrada de las casas el agua es potable. Después no es más potable. ¿Ah, sí? ¿Y qué le pasa en el camino? No sé, la agarrará alguien, qué sé yo, se transformará. Viste que en este país todo se transforma. Sí, pero se transforma en la casa tuya. De la calle para adelante. Vos te das cuenta que en la casa tuya nomás se transforma. Qué sé yo. Entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a comprar un bidoncito. Y bueno, no nos alcanzó ni para medio bidón. Bueno, pues, así que, señores, si alguien quiere llevarnos algún bidoncito de agua, bueno, a esa semana de furia. A eso sumale que le mandamos un rebeso a todos y en especial le mando un rebeso a Marielita, que hizo la gran Julio Boca, se nos aterrizó y se hizo bolsa la auxiliar, así que está con RT. Bueno, ¿qué más le puedo contar? No contés mucho. A mí me va fenómeno, la vida me sonríe, hoy no tomé agua porque no tenía, así cuando llegué a mi casa voy a tomar porque para mí es muy importante. Acá te damos un vasito de agua. Acá me van a convidar un poquito. No, dicen que no. Así que bueno, todo esto, después le cuento todo lo que he mirado en la televisión. Ahora vamos a hablar. Ana Rosenfer, que había resultado ser una estafadora de ese famoso. Ahora vamos a hablar un poquito. Para que Alex tiene que mandar un saludito porque hoy se quedaba hasta 5:30. Bien, Alex. Hoy un poquito más. Un poquito más, Alex. Pero bueno, dentro de un ratito se nos va. Se nos va, bueno. Así que tiene que mandar unos saludos. Primero, no me digas que no podés porque yo hablo mucho, porque es mentira. Mentira. Primero, tengo dos preguntas. A ver. ¿Cuál es el mundial donde Argentina se quedó afuera? Contra Perú, le tiro la pista. Perdió contra Perú en las eliminatorias. Justo a mí me voy a preguntar eso. Allá. En la de África. No, a ver. ¿Contra Perú? Contra Perú era un mundial, la tierra donde salimos campeones del mundo. ¿Al final era fuimos campeones o no fuimos? ¿Quedó afuera? Vamos de vuelta. A ver. Tierra donde salimos campeones del mundo. México, claro. Sí, México 70. Ah, 70. Yo no había nacido en esa época. No, bueno. No. Yo 70 no nací. No había nacido, no. No, eso es... No sé, Berito, no te achique tanto. No. En el 69, yo... entonces. No. 71, no sé. Bueno, pero no en el 70. No, en el 70. No, yo eso... Bueno. Mi juventud no amerita que te conteste esa pregunta. Ya, a ver, vamos a otra pregunta ahí, futbolero. A ver. Mundialista, ¿cuál fue el país donde Maradona dijo que le cortaron las piernas? España. No, Estados Unidos. Ah, ¿Estados Unidos? Claro, el Mundial de Estados Unidos. ¿Pero no fue en el Mundial de España? No, el Mundial de Estados Unidos 94. Ah, bueno. Si quieren saber quién salió campeón de ese Mundial, Brasil. La Brasil de Bebeto y Romario. Bueno, pegué una. Pero de a poquito hay que estudiar. Hay que estudiar. Esta la tiene que pegar entonces. A ver. Mundial donde Ricky Martin cantó su canción. Italia. No. La ale. Copa de Ale. ¿Y cuál es? Espera, no me lo digas porque yo lo sabía. Ale. Ay, qué sé yo, Yo qué sé. Vamos. Espera. Ale. Alex. No sé cuál es. Ale, go. El mundo está de pie. Sí. Ale. Y ale. Coso, no sé, India. ¿Cuál es el último país que nos eliminó? Ahí está. ¿El de Brasil? Francia. No. Sí. Francia. El mundial de Francia era 28. Francia, claro. Cuando hizo así me di cuenta. Italia, bueno. Claro, neta. ¿Y pero qué tiene que ver eso? No sé. ¿Y la Torre Eiffel? La Torre Eiffel. Francia. Ah, bueno. No era una... Acá la gente no entiende los ademanes que estamos viendo. Todas cosas raras. Nosotros somos gente muy joven, Alex. Bueno, vamos. Esta creo que la mato, pero... A ver. El único jugador de fútbol que salió 3 veces campeón del mundo. El único jugador de fútbol que salió 3 veces... El Bonito. ¿Cómo se llama? Brasilero. Sí, es brasilero. No, Bonito no es. Ah, entonces Pelé. Sí, entonces Bonito no es Pelé. ¿Sí? Sí. ¿Y porque si me dijo no es Bonito? Claro. A ver, bueno, vamos para no Sandra, bonito. A ver. ¿Cuántas finales? 2-0. ¿Cuántas finales disputó Maradona? De mundiales. ¿Cuántas finales disputó? ¿Finales? Sí. Y una, si después no servía ni para nada. No, dos. Dos finales. ¿Sí? Dos finales, ¿no? Sí, dos finales. ¿Contra quién? A ver. Es repetitivo ese equipo. Tiro la pista. Muy repetitivo. Y la de Francia fue que No, había quedado Italia o la de Italia, no sé, porque te acuerdo que dejamos a Italia afuera y se armó el tole-tole. ¿Eh? Esa fue en semi. Sí, con Italia. Y la final fue con Alemania. Claro. Igual cuando era pequeño. ¿Pero en qué mundial fue? Mundial en juvenil, el Italia. ¿No? El mundial juvenil, pero ese no cuenta como selección absoluta. Ah. Por eso fue en Italia. ¿Y el mexicano? Y el mexicano, sí. Claro. En México 86, Argentina que llega ganamos a la final, juega con Alemania, le gana, vuelve, va a Italia, se vuelve a repetir con Alemania, Alemania. Y nos cagaron un penal. Claro. Sí, nos dieron el penal. Y como... Sí, porque eso se lo dieron a Alemania. Claro, era nuestro. Era nuestro. Claro. Y después le hicieron la cruz en Italia a Maradona. Diego. Y ahora Diego. yo le voy a preguntar algo a Alex, porque esto si no es violencia de género. A ver. Alex, ¿en qué casamiento importante Abel Pinto le cantó a los novios? Uy, me mato. Nada. ¿Qué? De fútbol. ¿Puede ser de Marcelo Gallardo ese? No. No, no está de Messi. De Messi, ¿no? Iba a decir. Le cantó la llave a la novia. Pero eso es ya es farándula. Ese, es una mezcla de fútbol. Futbolista. O sea, es de fútbol, ¿o no? Soy fan de Messi, pero tampoco para la locura. Bueno. Mirá, no sabía. La última yo. Y a empiezo a mandar los saludos. Sí. A ver la última. A ver cómo las puedo matar. Pero país, bueno, ya no vení matando. No, vamos a hacerlo más tranqui. El país más ganador del mundial. Nosotros. No, Brasil. Italia. Los pentacampeones. Y creo que cuatro. No. ¿Cuántos? Tres. Dos. Cinco mundiales tienen. Claro. ¿Cinco mundiales tienen los brasileros? ¿Y los alemanes cuánto tienen? Cuatro. Ah, ellos son. Tres veces nos ganaron nosotros y bueno, una no tengo ni idea. No, porque ya vendrán de las de... No, vendrán no, esa viene, no, esa viene del 58, se la ganaron a Hungría. Claro. Ahí está. Mirá los brasileros, ¿eh? Sí, con sí, razón no, los brasileros todo más. El mundo les tiene miedo. Nada, ahora no. Y porque la de Francia era la tercera para cualquiera de los dos, de Alemania o nuestro. No, Francia no. ¿No era? No, Francia, en el mundial. Francia 98 disputan la final Francia y Brasil. Perdón, en la de Italia. En la de Italia la disputan Alemania y Argentina. Y ahí no, era la tercera para cada uno. Claro, sí, él ganó Alemania, se llevó la tercera. Que es cierto que dejan la copa para... Ahí sí. Te la llevas. No, esto es así. A ver, el ¿cómo trofeo es? Original se lo entregan al campeón en el momento del premio. Sí. Ese es el único momento donde ellos pueden tener y saber qué momento pesa el trofeo original. Al momento de irse, le entregan la réplica. Sí. La réplica no pesa lo mismo que el trofeo original. Claro, porque es de oro. Claro. Y decime eso cuando son, que dicen, viste, tercera vez que sale campeón, se lleva la copa. O... No es así. No, tampoco. Eso era con la Jules Rimet, que es la copa vieja del mundo. Que ahora ya no se hace eso más. Eso ya no se hace más. Ah, siempre te lleva la réplica, entonces. Siempre te lleva la réplica. Y siempre la réplica se devuelve. ¿No? Si vieron el sorteo, vieron que el entrenador de Francia, que no tendría que haber sido él, tendría que haber sido Mbappé, entregó la copa. Se la llevan. Bueno, vamos aprendiendo. Bueno, hay que aprender y saber un poquito de todo. Bueno, voy a dejar una pregunta para la gente a ver si la responde. A ver. ¿Eh? Alguien la tiene, ¿no? ¿Cuál es el único país que tiene la copa? Ahí va. Y no sé, Brasil. Y porque tiene cinco. Bueno. Y por eso decía que la tercera se la llevó. Claro. Ahora ya no hay plata. Antes hay que girarla. Bueno, antes de irme, voy a dejar la pregunta esta. A ver. Jugador que eliminó a Argentina con un golazo de tiro libre en 1994, octavos de final. Bueno. Esa es la pregunta que dejo. Para la gente. ¿Y la 94 cuál era? ¿La de Francia? Yo no sé ni qué preguntó. Le dejo la pista. A ver. Espera que la voy a anotar. Porque... Octavos de final del Mundial 94. Octavos de final del Mundial 94. Bien. Un país europeo. El país europeo, bajo tiro libre. Bajo tiro libre. Eliminó. A Argentina. Sí. País europeo, bajo tiro libre, eliminó a Argentina. En el mundial 94. Con nuestra historia. Bueno. España. No. Bueno. Para la gente, vamos a ver si la gente lo sabe. Bueno, lo dejamos para la próxima. Bueno, voy a mandar saludos a mis primos, Joana, Daniela y Franco. Y mi tía ahí, Eli, que tiene que estar escuchando con Fabi, mi abuela. Y mis familiares de San Luis, mi tío David, Kiara, Antonella, pero hasta y mi tía San Luis. Ana. Y sí, la están escuchando. Ya está, San Luis, ya, ya llegamos a... Hola, San Luis, y eso que no somos... ¿Quién está en San Luis? ¿De nosotros? De nadie. Ah, no. Bueno. No, pero no importa, tenemos a alguien acá, San conocido, Luis, tenemos la familia. Queremos a San Luis, vamos a ir un día a San Luis. Tiene lugares hermosos. Sí, Merlo, ¿viste? Merlo, claro. Ya vamos a ir a comer un asadito, así que toda la familia de Alex nos va a recibir con un asadito. Apellido de la familia. D'Agostino y la ¿toda? Otra Maciel. Maciel. No quiero dos. Loco pelea por no, Maciel, Maciel y también a ver, le mandaste besos y saludos a todo el mundo. Ah, saluda a tu hermana porque si no mañana el lunes me olvidé. No me da ni un saludo. Me olvidé. A Yelén también, perdón, primas, me vas a matar, pero perdón. Claro, claro. Bueno, mis hermanos que están acá al lado están cursando, no me deben estar escuchando, eso espero. No sé, todo puede ser. Bueno, Alex, muchas gracias. Sabemos que te vas a cursar para tu carrera. Así que gracias por haber estado. Gracias y el por viernes haber otra vez. Te esperamos el viernes. No sé, me parece que te estamos exprimiendo mucho. No pasa nada. ¿No? O el día que tengas que estudiar mucho. Y eso no, porque si no nos vamos a sentir culpables. No pasa nada. Bueno. Él ya nos contó hoy que el viernes que viene es feriado, así que puede quedarse todo el programa. Ah, bueno, señoras y señores, el viernes es feriado largo, así que hará el programa Alex D'Agostino. Bueno, ¿qué hago? Elijo. Elegí, a ver, dale, ¿con qué te quieres ir, Alex? Me voy con... pará, está complicado. Eso es lo que... ¿Y si no? ¿Pueden ser los Guns N' Roses? Los Guns N' Roses. Pasa que los temas, matate, elegilo vos. Guns N' Roses, tiene que ser el que te gusta vos, pero de Guns N' Roses. Sí, dale, mandale con los Guns N' Roses, que ahora parece que empiezan su gira nuevamente, ya están entrados en edad los muchachos, pero le ponen... Son todos. Le ponen pila. Ese. Son todos mayorcitos, pero de 10. Dale. ¿En el aire? Veraneando, veraneando, mi flequita. ¿Estás veraneando o está invernando? ¿Quién, yo? Sí, no voy a ser yo. ¿Estamos en el aire? Sí, sí, no, ya no estamos en el aire. Va, no, vos siempre vivís, ¿no?, en el aire. Yo vivo en el aire. Mire, no me haga decir cosas que no me gustaría decir. Para no contradecir a la conductora, pero el señor Abel Pintos no cantó la llave, sino que cantó sin principio ni final en el casamiento sin principio ni final tenía la llave. Ahí está. Claro, claro, sin principio ni final te voy a dar la llave. No, cantó la llave sin principio ni final. ¡Ay, mira qué! Claro, claro. Ni copia. Y duplicado. Claro. Contame un poquito, Andreita, ¿dónde estás en este momento? Si es que se puede contar. Que sí, no estás encerradita en mi casa, porque otras veces que hemos intentado comunicarnos, el viento marplatense no lo permitía. Entonces estoy con los auriculares. Todo para darnos envidia, ¿viste? Viento, claro, marplatense. Hoy hay humedad, me imagino que igual que allá, así que está todo más tranquilo de viento. Pero, ¿viste? Me enganchan siempre haciendo tardecita en la playa y entonces me agarra el viento. Viernes pasado justo habían venido unos amigos y nos encontramos en la playa, una pareja amiga, y ahí nos encontramos en la playa como punto de referencia y me chiflaba el viento justo cuando ustedes me llamaron. Bueno, hoy no, hoy se te escucha bien. ¿Y hoy qué no estás haciendo, nada, Andreita? Contanos. Ahora estoy sentadita quietita en la cocina y con los auriculares puestos y mi gata en cerca mío. ¿Tenés una gata? Tengo 3 gatos, 1 gato, 2 gatas y 1 perro. Con todo eso me vine un día. Pero ¿saben que estás así? ¿Que estás con toda esa familia? ¿La familia unita? Sí, por eso me costó conseguir. Si no, no lo conté, claro. Si no, no digas nada. Me costó conseguir lugar para tanta gente. Acá todos tienen. Sí. No, acá todos tienen algo, algún bicharraje. Bueno, por acá también. No, todos tenemos un bicho en la vida, disculpen. Todos. Se hagan. Claro. A mí me llamaban radiador. Te me pegaban todos los bichos. Se me pegaban todos los bichos. Todas las mascotas las tuve yo en mi vida. Y sigo, y sigo. Yo no sigo. Y la gente no cambia, ¿viste? No. Y sigo recolectando. Por favor. Sí. Nos gusta. ¿Y vos algún bicho raro por ahí? No, por ahora no. No tendré ningún problema ya que de transformarme en radiador, pero no, por ahora no hay ningún viento, me trajo ningún bicho. Bueno, ya vendrán vientos mejores. Sí, ya vendrán vientos mejores, sí. Lo que traiga la marea será aceptado. Contame, André, no, ¿cómo anda por allá el trabajo? Bien. No estoy ejecutando el trabajo en sí, pero sí estoy tirando mis redes por todos lados. Ustedes saben que yo trabajaba en Quilmes para un laboratorio, daba clases en ese laboratorio, no lo voy a nombrar para no hacer marcas, pero ese mismo laboratorio me tomó acá. Así que en cualquier momento empiezo ahí. Cuando empiecen las clases de todo lo que es estética, ahí estaré yo. Pues yo te decía, las clases ya empezaron hace como un mes. No. Estas son especiales. Estas son especiales. Bueno, según vos, ya estabas por terminar las clases porque dijiste a esta altura del año. Sí, yo ya estoy. Yo ya estoy por sacar la sidra y el pan dulce. Claro. Sí, yo ya me imaginé, viste, ya. Es tanto el agotamiento que sidra y pan dulce ya sacó. Pero bueno, o sea que estás en este laboratorio que empieza con L y termina con A. Y que tiene unas cremas buenísimas. Sí. Que podés después recomendarle. De todos modos, Claro, de todos modos yo sigo de la misma manera que trabajaba en Quilmes, de forma independiente también, o sea, agarrando de todos lados, aunque acá tengo más posibilidades porque hay hoteles que también requieren, así que en el área de spa ahí ¿cómo está el turismo? Ahora viene Semana Santa, ¿qué se abre? ¿Cómo se abre? Sí, pero está detonado todo el tiempo. Está detonado. Aparte vive mucha gente acá y mucha gente transita. Hoy hice trámites bancarios y muteé igual que en todos lados porque dije, a lo que tiene de bueno acá es que entro y salgo. No, haces cola afuera, hay un montón de gente por todos lados, me costó estacionar. Lo único positivo que te puedo decir que dije, wow, esto es otro país, como decías vos antes, que a veces uno dice, cuando algo le va re bien, dice, pero yo estoy en otro lado. Fue que todo decía estacionamiento medio. Yo decía, ¿y a dónde me pongo la ficha? Yo no sé ni a dónde va. Entonces, yo no estoy acá documentada. Entonces, paso por un pet shop. Yo había estacionado la camioneta. Paso por un pet shop y hago la que le preguntaba por el catchau. Y termino preguntando por el estacionamiento medido. Le digo, ¿qué onda? ¿Por acá se puede estacionar? Y me dice, no, acá es medido. ¿Y a dónde pongo lo medido? Sí. Y me dice, no, tenés que ir a cualquier kiosco. ¿What? Y entonces me manda un kiosquito, que, bueno, no cualquier kiosco, ¿no? Es lo mismo que no todos te cargan la sube, bueno, es uno que carga el estacionamiento medio, vos te acercás al kiosco y le decís, hola, ¿qué tal? ¿Para pagar el estacionamiento? Sí, patente. Te dice vos decís la patente y él en su computadora ingresa la patente. Mira qué bien. Eso está bueno. Pará, pagás 37 pesos. ¿A dónde se hace? ¿Acá en Quilmes? Bueno, en otra zona, bueno, pero en Quilmes no. 37 pesos, menos de lo que le das al trapito. Exactamente, al trapito le das 50 pesos y te mira mal. ¿Y hay trapitos allá, ya que tocaste el tema? También hay trapitos. Dios mío. No, pero pará, te ofrecen lavarte el auto, si no, no hacen nada. Ah, bueno. Si no, no te lo miran, digamos. No, claro, porque vos tenés el estacionamiento medido y, o sea, no te piden nada. Te ofrecen el lavado. Claro. Y bueno, si lo mirás dos veces, porque si no, ni te lo ofrecen. Claro, quiero decir, no es que te anda pasando. Bueno, pero algo práctico. Bueno, fue algo práctico. Si yo voy, estarían chochos. No, y yo quería me que lo reofrecerían. Están como 5 años para el camión, más o menos. Claro, no, pero acá puede estar espectacular y te agarró la lluvia y te lo lavó todo. Y decís, wow, qué bien que me quedó. Y de repente vino otra vez el viento, la bruma. Y ahora que tocamos temas automovilísticos, esta calle se hizo contramano. Andrés, esta calle se hizo contramano, ¿podés creer? No, siempre fue para la misma mano. La calle de la radio, no, antes era mano y contramano, yo veía a la gente que iba y que venía. Bueno, pero eso éramos nosotros, pero esa es la de mi casa también, que iban y venían, pero claro, sí tiene una flecha ahora. Claro. ¿Ah, sí? Y nada, bueno, que no queda que otra que van todos para allá, aunque nosotros vayamos para allá, ¿viste? Acá lo mismo. Hace rato habrán puesto la flecha, entonces lo que pasa no la mirábamos. Hace 15 años que vengo contramano. No, hace un poquito. Claro. Hace poco, pero van poniendo, claro. Yo vi un cartel y dije, oh, contramano, que no se podía doblar, así que hago una cuadra. Y de repente pusieron el cartel, pero no se puede doblar. La flecha estaba. Eso es otra cosa, ¿cómo no se puede? Desde el triunvirato la flecha la veías. No se puede doblar. Dios mío. No, tenés que irte a la otra cuadra, doblar y aparecer así, estacionar mirando para el lado de, digamos, de triunvirato. Claro. Porque más que por los colegios, ojo también. Claro, si mirás para el lado de Amoedo y chocas, nadie te va a pagar nada. Claro, igual me parece perfecto. Me parece perfecto, porque en esa cuadra voy a cambiar un poco de coto. No, con los colegios. Estaciona para cualquier lado. Sí. ¿Sabés por qué le parece? Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabés por qué le parece perfecto? ¿Por qué? Porque ya no viene más. No, sí que te voy. Sí. Me gusta de algo tengo que descansar, Benito, porque entonces todo hoy miraba, vos sabés que en Quilmes le parece maravilloso. Hoy andaba en Quilmes para y veía, te juro, y veía a la mamá con los nenes del colegio y yo sola dije, gracias a Dios terminé esa época. Pero es así. Claro. Bueno, ya me relajo, ya no tengo. Ahora le vamos a mandar igual postales de al Nini, de mi casa, en un momento va a tener que reactivar porque viste el Nini lo voy a cogotar. Tampoco es tan lindo. No, claro. Terminó, por lo menos activaba en algo ahora, claro, ¿viste? Claro. Sí. Pero pasó esto de ver, sí, a la mamá con los chicos las corridas mediodía, y yo dije, ay, qué suerte que ya terminé. Totalmente. Sí, contame. Estás haciendo cosas ricas, André, para vender así tortas, esas tortas que ves, esas exquisiteces dulces que vos hacés. No, pero sí, compro y como. No, Elías estuvo haciendo pan. Y bueno, sí, un día hice una torta de manzana muy rica, me salió muy rica. La verdad, espectacular. ¿Sabés lo que me pasó con la torta de manzana? No conocía mucho el horno, lo puse muy bajito y yo la hago que se me caramelice, ¿viste? Ahora tenés que hacer huevos de Pascua. No, no, nunca hice huevos de Pascua. Pero para que te cuento lo que hice bien de Ariana, lo que hice con la torta. Hago la torta, la pongo bien bajito, levó tanto la torta que las manzanas se quedaron a donde se tenían que quedar y no quedaron arriba en la superficie caramelizándose. Entonces cuando saco la torta era un bizcochuelo común y con algunas manzanas flotando y yo quería todo ese caramelo arriba. Dije, ¿quién? ¿A dónde te fuiste? Agarré, le tiré más azúcar y lo metí otra vez al horno. Tampoco se hacía caramelo. ¡Ah, no! Dije, ¡saqué el soplete! ¡No! ¿Querías caramelo? Le digo caramelo. Tengo caramelo. Acá tenemos caramelos de todos los gustos, como siempre, Sandrita, ¿viste? Que ¿tenés caramelo? Me dijeron que se lo comieron todo lo de del circo. No, no, todavía nos quedaron. Sí, sí, nos quedaron. Sí, algunos caramelitos nos quedaron. Bueno, y hablando del agua, que también te escuché hablar del agua y del bidón y que el tipo que te cobraba 500 pesos, porque sí, cada vez aumentan más. El bidón grande debe estar 600 y pico y te estaba haciendo precio. Y bueno, acá es potable el agua, así que todos tomamos de la canilla desde el día cero. Ay, digamos, qué bueno. Así que tengo todas las botellitas. Me gusta tomar el agua fría, así que la pongo en la heladera, pero no gasto más en agua. Claro, menos mal. Ah, bueno, volviendo a lo de los 37 pesos del estacionamiento. Lo pagué, vos lo pones por una hora. Y entonces me da un ticket, le digo, otra vez. Empezó, ¿y yo qué hago con esto? Le digo, lo tengo que poner adentro de la camioneta. Y me dice, no, no, ya queda cargado en el sistema. Entonces, pasan, y si hay alguna camioneta, algún auto, van registrando los patentes, y si la que no está anotada, pum, lo levantan. Está la grúa igual que en cualquier lado. Claro, claro, claro, claro. Sí, estaba mirando yo que algo está pasando en nuestra querida Argentina. ¿Qué sería esto que estamos viendo? A ver, no tengo la tele para... Cientos de camiones varados por falta de ferries. Ah, mirá, bueno. Está bueno, pasando. Acá capaz por falta de... En Argentina y en el mundo pasa. En el mundo pasan cosas acá también. Falta no combustible, viste, sí, que estuvo falta todo. De combustible. Entonces acá falta todo, falta combustible. No, sí, falta todo. Falta gasoil, falta coherencia, falta todo. Falta todo. En algún momento de nuestras queridas vidas, por ahí, tenemos la suerte. Tenemos la suerte de que nos sobre todo. Aparte de, ¿no?, de los rollos, pero bueno, nada. Sí. No, te iba a decir que en algún momento ahondaremos en todo lo que está pasando en la farándula, que le aparecen hijos a todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ay, le apareció una hermana Carmen Barbieri! Yo le voy a decir a la gente, a los oyentes, a ustedes que están del otro lado. A mí me deja mi mamá y mi papá pobre, que ya está afinado, fallecido, me ha dejado una pobre, por las dudas aviso, una casita humilde, sencilla, pobretona. Así que si llega a aparecer alguna hermana, no tengo nada para repartir. Claro. Por las dudas, no, ¿viste? Porque a todo el mundo le aparece, aparece a mí, ¿viste? También de tantos. Claro. Carmen Barbieri. ¿Quién otro le aparece un hermano? Fortabat, yo me enteré otra cosa. Carmen Barbieri está chochísima de tener una hermana, la escuché, dijo que ella es la primera a poner el brazo, porque claro, ella está sola en realidad, se quedó sola, dijo que ella está muy contenta, si llega a ser la hermana, está re feliz, y si no llega a ser la hermana, la adopta, va a abrir los brazos y la va a ayudar en lo que pueda si es parecida a ella. Así que mira, coherente Carmen Barbieri, que es una mujer que siempre hace comentarios filosos. Y de la Fortabat no escuché nada. También. Sí, yo leí hoy. ¿Qué le pasó? Que dice que había comentado Ventura. Sí. Que en la Fortabat, vos, Luciano Castro, ¿no? Sí. Lucianito Castro, mirá cómo coincide todo. Da la pasó? Vuelta a la vida. A los 19 años, haciendo entre Jugate Conmigo y Cris. Sí. La Fortabat. Sí. Lo invitaba a tomar el té. ¿La vieja Fortabat? la invitaba a tomar el té, le mandaba un coche a buscarlo cada 15 días a tomar un té, le pagaba 10.000, pienso que en ese momento, pesos. ¿Dólares? Y no sé en ese momento qué valor teníamos, no sé si era el austral, el peso, no sé, viste, no sé. Bueno, la cuestión que le garpaba lindo para tomar el té. Y él tenía 19 al mate, sin yerba. ¿Qué tal, Lucianito Castro? Me estoy acordando de la foto que circuló de Lucianito y ella se ve que era muy visionaria. Y yo sabía por qué lo tenía que invitar a tomar el té. Y bueno, en ese momento, mucho no se, dice que no se podía tocar el tema, evidente, no, no, por uno y por el otro. Y por él sí. Más, porque alguien pero se iba a enojar. La señora tenía como 90 años. No, yo no sé, creo que cuando se murió, él tenía 19. Yo estoy hablando del jugate y yo también 70, era chica. Debería tener, se murió como a los 90. Yo también era chica en ese momento de jugate. Bueno, pero podía ser el nieto igual ya. Bueno, algo momento. Era el hijo clavado y algo más también, sí. Sí, clavado. ¡Clavado! Bueno, ese de, hoy lo leí, digo, no puede ser, Ventura lo confirmó, dice que no vengan acá a decir que no, él no lo contaba, no quería que se enteren, porque yo me imagino que era la época de Cris Morena. ¿Viste? ¿Tuvo una hija? ¿Tuvo una claro. No. No, no sé si tuvo algo. No tuvo nada. Era contar ahora lo que pasó en el año del Congo. Mirámelo a Luciano Castro. Bueno, o sea, que yo todavía y podría también, haber estado pero ¿qué pasaba? Con Cris lo mismo. Era grande. Bueno, Cris. Ponele Cris, eso era. Pero viste que siempre era. No, y sí, su forma pero esta de ser. Señora ya la venía del Prada en edad de este hombre. Bueno, pero después estuvo con la negra Bernasi. O sea, ¿sí? Que le gustan sí. Los vegetorios. Le gustaban las grandes. Sí, sí, sí. Sí. Oh, no. Bueno, pero también con la negra, por lo menos la señora. Ah, bueno, ahora está con ahora esta con chica, la nena. Sí. Sí, sí, sí. Ahora cambió. Sí, y bueno, va cambiando. Bueno, va cambiando. Sí, la 40 del hombre, viste, los 50, no sé cuántos años tiene, viste, que se hacen los pendientes. 40 y pico. 45, sí. 45. Me parece que sí, más o menos. Mirá vos, Fortabat, sí. Sí, así nos enteramos sí. Hoy. Viste, justo bueno, vos que también, la nombraste de casualidad. Sí. Porque... Bueno, y tenía su amor también era Palito Ortega. Palito Ortega, una hija de Palito Ortega. Sí. Bueno, hija. También apareció una hija de Palito Ortega, pero sí. En todo este merengue también apareció que Fortabat también le daba, aparentemente le daba a Palito Ortega. Ah, bueno. Bueno, pero me parece que sí, que lo que ella estaba con la Fortabat. No, pero me parece que lo que ella estaba comentando sí, porque él tenía trato sí. Con, ¿cómo se llama? El de... el dueño de caballos y que sí. Hacía las corridas en sí, clandestinas. El hipódromo. Bueno, era como un padrino queda de todo él, entre familia, entre Fortabat, Luciano Castro, Andrea, Sandrita, yo, Sony 56 y Palito Ortega y todo. Y nos vamos. Semana, y se yo antes de cerrar, porque después me dice acá que el Pulpito que no cierro nunca, quiero cambiar el tono de la charla. Le quiero mandar un super beso y un fuerte abrazo a la familia Telechea, que la está pasando super mal. Tienen una hija que era alumna nuestra y que está en cadena de oración, Ailén Telechea, así que si alguien es creyente, muy creyente, le pedimos que la ponga en cadena de oración. Así que desde acá, Ailén, te mandamos un super beso, un abrazo y toda la contención a ella y a toda su familia. No quería dejar de decirlo, porque cuanto más fuerza hagamos, más rápido va a salir. Esto es lo que decimos, ¿de Andreita, está? Que venimos, qué año de miércoles. Sí, año de miércoles, 56, sí. Acá nos cuentan los segundos, los minutos, todo nos cuenta. Y también ayer me decía una amiga, Sandra, a disfrutar cada día de la vida. No dejarse de ver, no dejarse de tener contacto, porque... No sabe lo que pasa mañana. Exactamente. Así que bueno, chicos, vamos. Pum para arriba, nos vamos a ir para arriba. Le decimos que viene un fin de semana súper espectacular. Nos vemos el viernes que viene. Si Dios quiere, feriado también va a estar Alex. Dale, dale. No sé si están los payasos, si no estamos acá nosotros las payasas, si Dios también. Quiere. Andreita. Yo quiero felicitar. Quiero felicitar a Sandrita que se mandó un programa espectacular y agradecer como siempre a Damián Espadea, el Pulpito, que esa, también se que la hace magia, vos viste, ¿no? Que lo apuraban hoy con los sí, exactamente. Con las canciones perfecto, y era el pie del cañón. Metían los temas espectaculares. Bárbaro. Quiero escuchar una canción de Gaby Fofito, Miliquito. No, ya ahora no se puede. Bueno, hasta luego todos, chau. Chao, hasta viernes.